y él no más su piano toca, lo sabía yo. Solo toca bien, un, dos, solo dos, y su piano suena bien, lo sabía yo. Juan Granjero tiene orquesta, lo sabía yo. Y toca en ella un saxofón, lo sabía yo. Solo toca bien, un, dos, solo dos. Toca bien, un, dos, solo dos. Suena bien el saxofón, lo sabía yo. Juan Granjero tiene orquesta, lo sabía yo. Un contrabajo se oye allí, lo sabía yo. Solo toca bien, un, dos, solo dos. Toca bien, un, dos, solo dos. Toca bien, un, dos, solo dos. El contrabajo se oye bien, lo sabía yo. Juan Granjero tiene orquesta, lo sabía yo. Y en ella toca un cornetín, lo sabía yo. Solo toca bien, un, dos, solo dos. Toca bien, un, dos, solo dos. Toca bien, un, dos, solo dos. Toca bien, un, dos, solo dos. Suena bien el cornetín, lo sabía yo. Juan Granjero tiene orquesta, lo sabía yo. Y tiene buena percusión, lo sabía yo. Solo toca bien, un, dos, solo dos. Toca bien, un, dos, solo dos. Toca bien, un, dos, solo dos. Toca bien, un, dos, solo dos. Toca bien, un, dos, solo dos. Suena bien la percusión, lo sabía yo. Juan Granjero, Juan. Lo sabía yo. Toca poco pero toca bien. Venga el saxofón. Tocó la orquesta sin descansar. Lo sabía yo. Muy bien toca, muy buen jazz. Venga el contrabajo. Lo sabía yo. Muy bien sigue y muy bien va. Venga el cornetín. Bailen, bailen sin parar. Lo sabía yo. Toca aquí, toca allá. Vengan percusiones.